94.3 FM Río. 11 horas 45 minutos de la mañana de este último domingo de enero, 30 de enero del 2022. Y un año más de Bermud y un año más de un montón de cosas. Uno siempre, cuando hace la asociación del tiempo que llevamos con ustedes haciendo este programa, es ineludible contar con la gente que nos acompañó durante todo este tiempo. Y las cosas que repetitivamente, y no por una cuestión repetitiva, sino por una cuestión de importancia, nos han acompañado a lo largo de estos 30 años, sin lugar a dudas. Una de tantas cosas, que no son muchas aparte, es la gente de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas. Ha sido La Negra, es Piti, es La Gringa, es Pelu, así, en lo familiar. Y a los que no conocen la historia esta de Coronda, los invito a escuchar a la directora de la Academia de Danzas Folclóricas, a la directora del Ballet Renacer, que por un año más consecutivo, ya no sé cuántos son, si son 30 años, estuvo ni más ni menos que nuevamente en el Festival de Cosquín. Hola Piti, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marvel, bien, muy bien. Bien. Me alegro mucho. Bueno, una vez más pudimos estar presentes llevando el nombre de nuestra ciudad a la ciudad de Cosquín y bueno, nos hemos vuelto muy contentos, reconfortados por todos los aplausos y bueno, y ponderaciones que hemos recibido. El Ballet Renacer participó de 3 jornadas, el día 22 del desfile inaugural, el día 23 de los espectáculos callejeros y el día 24 en el patio del festival y en la peña oficial. Así que bueno, una vez más con toda la alegría de volver a encontrarnos, de volver a vivir eso que se vive solo en Cosquín, esa magia, claro, esa energía, no de estar ahí con toda la gente, con todos los músicos y folcloristas del país que realmente te contagian ese amor a lo nuestro. Vos sabés que yo tengo la experiencia, bueno, los que pasamos por este lado de la cultura, que nos tocó alguna vez estar delante, con gente adelante, mostrando lo que hacemos, y me refiero concretamente en mi caso al tema de los coros. Cuando se daban los festivales de coro, era una cosa muy linda la previa, cuando uno va hacia el festival, a los festivales. Viste, toda esa adrenalina previa que uno tiene, y va sabiendo con quién se va a encontrar, ¿no? Con gente que vive en otros lugares, que tiene otra idiosincrasia, que qué sé yo, pero que somos amigos en definitiva, porque cultivamos las mismas cosas. Y así. Exactamente. Y desde el lado del adentro que lo hacemos y lo transmitimos. Es decir, entiendo que ustedes ya con tantos años, Cosquín y la gente de Cosquín les resulta una gran familia, ¿sí? Sí, de todos modos, bueno, este año estaba todo muy renovado, pero en cuanto a gente, en cuanto a organización y demás, se tenían muchos, muchos cuidados, estaba todo mucho más dividido que otros años en cuanto al control, pero bueno, todo eso me pareció perfecto porque tenemos que cuidarnos entre todos y en todos lados se exigían el carnet de vacunación, el paso sanitario, ¿viste? Sí. Bueno, el alcohol en gel, la documentación. En todos los lugares estaba toda la sanitización de cada cosa, papel que tocabas, o sea que estuvo todo muy cuidado, a pesar de que, bueno, dice que Córdoba, como Coronda, estallan en los COVID. Sí, no, sin duda que sí, es una cosa previsible. ¿El año pasado no hubo, sí, el anteaño? Nosotros fuimos en el 2020, claro, sí, en el 2021 no se hizo. No se hizo, claro. Bueno, es un poco parte de la vuelta, ¿no? Estamos volviendo esto es un poco eso. Yo veía anoche parte del festival, que me gustó mucho. Veía, más allá de lo que se ve arriba del escenario, que por ahí son cosas que uno ya vio, por ahí hay gente nueva, intérpretes nuevos de algo que no es nuevo. Es decir, los tradicionales temas del folclore son temas tradicionales. Para adelante, sí, o para atrás, tienen la misma letra, tienen la misma música. Ahora, con intérpretes nuevos es como que va variando, ¿no? Es agregarle... Sí, cada grupo le pone su impronta. Claro. Y bueno, los grupos nuevos, instrumentos nuevos, todo eso le da otro matiz. Cada grupo, la misma samba la hacen de tantas maneras diferentes. De todos modos, lo bueno de todo esto es que esas zambas eternas siguen estando y se siguen renovando en las voces jóvenes, ¿no? Y en los bailarines jóvenes y en todo lo que viene con el cambio. No hemos hablado a esto, seguramente alguna vez lo hemos hablado, de las tantas veces que hablamos con vos o hablamos con la gente que ha venido al Festival La Coronda y ha tenido la deferencia de traerlos, invitarlos a esta mesa a charlar con nosotros. Pero obviamente que hay una evolución del folclore, tanto sea en la manera de interpretarlo, y entiendo que también en la manera de bailarlo, es decir, porque hay que mostrar algo. Sin duda se va renovando, sobre todo en la parte de los espectáculos, ¿no es cierto? Porque bueno, la danza tradicional se sigue enseñando tradicional, como debería ser siempre, pero bueno, cuando uno la pone sobre escenario, siempre le da el matiz de la estilización para que se vea un espectáculo lindo, renovado, con otros vestuarios, que bueno, por ahí algunos grupos pueden estar de acuerdo, otros no, pero bueno, es lo que se va renovando y se va incrementando todos los años con cosas nuevas. ¿Vos estás de acuerdo con el cambio? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo soy muy tradicionalista. Sí, creo parece. Que hay que conservar las raíces. Ajá. A full. Eso lo creo y lo defiendo. Sí. Pero sí me gusta la parte de la estilización. Sí. No, o sea, como decía Norma Viola siempre, una cosa es estilizar una samba tradicional y otra cosa es meterle cualquier cosa, ¿viste? Claro, porque, sí, una samba. Que los que hacen cualquier cosa con la samba o con la chacarera o con lo demás. Una samba pero cantada por darle ese toque diferente, ese toque de buen gusto, ese toque que le da una estilización, sin duda que es agradable a la vista, es agradable para todos y hace al espectáculo. Sí, un poco como que hay cosas que rompen. Pero porque a lo mejor uno no tiene el ojo acostumbrado. Y esto ha pasado en todas las gamas del arte, en todo sentido. La música ha cambiado. Seguro. Y hay cosas que te chocan al principio hasta que uno medio como que se va acostumbrando. En la pintura pasó, sí, sin ir más lejos. Vas aceptando los cambios, Claro. Vos fijate que en su momento los nocheros fueron una revolución. Y después el folclore melódico ganó un espacio espectacular. Sin duda. Lo ves hoy con Luciano Pereira, con... como es Abel Pintos y todos esos chicos jóvenes que bueno, cantan un folclore súper romántico y súper moderno y a los chicos les encanta. Te pregunto, ¿las provincias presentaron sus ballet como provincia, como delegaciones? Sí, hubo las estampas de provincias, sí, estuvieron todas, todas. ¿Santa Fe estuvo? Sí. Intendente o gobernadores hacen su aporte para que las provincias puedan estar presentes. ¿Santa Fe estuvo? Porque indudablemente Santa Fe estuvo Salta, estuvo Santa Cruz, Jujuy. Nos llamó la atención la delegación de Salta, que eran 300 integrantes. ¡Ah, 300. La pelota! Era una cosa que invadieron el escenario. ¡No! Y llevaban gente de todos los lugares de Salta, que bueno, eso es lo bueno, ¿no es cierto?, que están representados todos los lugares. Terminaron con un carnaval salteño, una belleza. Creo que fue una de las delegaciones que más impronta tuvo, ¿no? Pero sí, bueno, sí. La delegación de Santa Fe también estuvo muy bien, la de Santa Cruz también. Los de Chubut creo que fueron los que bailaron bajo la lluvia, porque les tocó lluvia. Muy bueno. Pobres bailarines, claro. Y bailaron bajo la lluvia. Pero viste que en Cosquín nadie se mueve. Nadie se mueve, Están los señores vendiendo los pilotitos y los paraguas y la gente se queda en la plaza y se canta toda la lluvia y disfrutan de eso. Eso es lo mágico de Cosquín, que se viene el chaparrón y nadie mueve un pelo. Saca el piloto, saca el paraguas y sigue escuchando. Y bueno, y los bailarines realmente bailaron bajo la lluvia, que sabemos que es algo, un adicional bastante difícil de sobrellevar cuando estás sobre el escenario, porque el vestuario se moja, es más pesado. Está y bien, demás. Pero es un momento inolvidable. A ver. Seguro, seguro. Se lo contarán a los nietos de los nietos. Que bailaron seguro bajo la lluvia y jamás irán a olvidar en su vida la gente que tuvo la posibilidad. Claro, sí, o sea, sí, son esos momentos únicos y mágicos que, bueno, estar ahí. Exactamente. Yo veía anoche, volviendo a lo de anoche, que, bueno, miraba algunas, uno piensa que siempre es lo mismo. Decir Cosquín, y bueno, Cosquín es folclore, y el folclore vuelvo a los conceptos que estábamos hablando, ¿no? El tradicionalismo del folclore, el folclore tradicional, algunas cositas que le vamos incorporando, algunas cosas nuevas. Veía a la gente, y veía a la gente cantando los temas tradicionales del folclore, realmente de panza, de panza, de estómago, sí, del adentro, con pasión, enamorado de lo que cantaban, sintiendo. Vos estás sentado ahí entre el público y cantaba a la par, porque todos cantan, claro. Como que te contagian esa energía. Sí, sí. Y ahí en Cosquín se vive también un gran respeto hacia los mayores, ¿viste? Yo veía los mancebos santiagueños, cómo los aplaudieron, ¿viste? Claro, tienen un millón de años. Qué historia, qué hecho camino. Bueno, realmente para ellos una satisfacción enorme. Y bueno, y para mí también, viste, disfrutaba mucho de ese aplauso a los folcloristas del principio, y que siguen estando y que siguen peleando y que fueron los que hicieron el camino, ¿no? Sin duda que sí, a los que les debemos esta continuidad, sin lugar a duda. Es un lugar muy lindo de las tradiciones y de las costumbres. Y vi mucha gente joven, también mucha gente joven cantando temas tradicionales. A ver, te diría muy copado con lo que estaban haciendo. Y de la misma manera que cantan en los festivales de rock, otras cosas. Y está bueno. Exactamente. Y está bueno porque si hay algo que debemos preservar es la tradición. Sí, yo lo considero fundamental, ¿viste? Fundamental. Son las raíces y es lo que nos lleva al futuro. Y es lo que no se debe perder, no tendría que perder. Porque aparte va de la mano. Yo te digo, lucho siempre, trato de que los chicos vayan a Cosquín, porque en Cosquín se vive de otra manera el folclore, ¿viste? Es como que llegás ahí y te envolvés en esa magia y lo vivís de otra manera. Entonces, todos los aplausos, vos no te imaginás en el desfile inaugural Marvel, cuando vamos caminando y la gente te grita, viva Corona, Corona, la frutilla, ¿ves? Y bueno, quizás acá lo hacemos y te aplauden, sí, pero pasa. Pero allá vos ves un reconocimiento de todo el mundo. Vos fíjate que en la página oficial salió un montón de fotos de nosotros en el desfile, habiendo, ya te digo, como 100 delegaciones mirando. Ah, pero el colorido, no. Llamaba la atención, viste, la frutilla llama la atención. A esa, y bueno, llevamos ese mensaje, esa fruta nuestra. A esa la tenés más que clara. La presentación visual de lo que es la academia, esa la tenés más que clara. Tantos años, tanto visual, tanto colorido, tanta presentación, tanta imagen, tanta representación. A ver, si hay algo que, las tantas cosas que debe reconocer de esa capacidad de mostrar, de ver esas cosas que te entran por los ojos, tanto abajo como arriba del escenario, sin lugar a duda. Yo por la duda les cuento que estoy charlando con María Gabriela López, que es titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas y del Ballet Renacer, que estuvo en Cosquín, representándonos a todos. Y sacándose esa cosa de adentro, que ir a jugar, para cualquier deportista sería jugar en ligas mayores, para esto es justamente Cosquín lo más grande que tiene el folclore de este país, sin lugar a dudas. ¿Qué se siente cada vez que pisas Cosquín? Bueno, para mí la alegría de poder llevar a mi gente, a todos los que quieran acompañarme, a un lugar donde la tradición se vive y se respeta como a mí me gusta. Así que siento esa alegría de decir, bueno, aquí estamos, porque lo bueno de esto es poder vivenciarlo, ¿viste? Bueno, yo te lo cuento y no. Claro, hay que claro, es muy difícil, es muy difícil. No solamente entonces, hay que ir en función de, a ver, hay que ir en función de poder participar. Yo te digo, este año pudimos ir gracias a un proyecto que yo presenté en el plan fomento del gobierno provincial y que fue aprobado y que, bueno, nos dieron un montón de dinero que nos permitió realizar el viaje, claro, los beneficios, claro, claro, y demás. También tuvimos una pequeña colaboración de la Municipalidad de Coronda, de Victoria Tejeda, del senador Diana. O sea, todo eso, que es la parte que por ahí no nos gusta ver, pero que es fundamental para llegar. Claro. Entonces, realmente un agradecimiento enorme a todos los que nos ayudaron a llegar, a la comisión del encuentro nuestro, que estuvo a la par mía todo el tiempo, y bueno, y poniendo cada cosita que faltaba para que pudiéramos estar ahí presentes. Bueno, los chicos, ¿qué te voy a decir? Los chicos ensayaron con los 50 grados de calor sí. que hizo en los días previos, y que, bueno, quizás para muchos era, no, ¿qué vamos a ir con ese calor y demás? Sin embargo, los que se decidieron a ir pusieron esa cuota de sacrificio que es, porque hay que estar con los 50 grados de calor, por favor, ensayando y demás. Así que bueno, pero se supera, que fueran, se supera, están contentos. Se supera, ¿cómo? se supera. Las ganas sí. pueden cualquier cosa. Esa vocación no, que tiene no, la esa vocación ahí que, es como cuando nace el bebé, te olvidas de todo. Es la vocación que tiene el artista, es esa cosa que se siente arriba del escenario, que no se puede describir y sí. se siente, y es totalmente adictiva, porque dejas cualquier cosa con tal de estar ahí, y ese momento mágico que dura segundos. Porque dura sí. segundos. ¿Cuánto dura una presentación? 3 minutos, 5, 10 minutos. Sí. Y estuviste sí, ensayando sí. durante todo un año para esos 3, 4, 5, 10 minutos que vas a estar ahí. Y es, sí, exactamente. Es ansiado, es anhelado. Esa cosa que empezás a vivir antes y lo disfrutás y lo vivís y te queda esa cosa que hiciste durante todo un año para volver a ensayar, para darte ganas, para seguir, para estar, para seguir representando lo que representas, para hacer lo que te gusta, en definitiva, sí. y todo lo que trae atrás, es decir, la gente que va a bailar porque le gusta, porque lo siente, porque lo lleva adentro, y de paso nos representa, y por ahí no nos damos cuenta de que en esta cosa que es tan común, che, viste que Piti tuvo de vuelta en Cosquín, así de simple, claro. Así simple. Claro, así de simple. Pero esperá, ¿cómo hizo Piti para estar en Cosquín un año más? ¿Cuántos años lleva Piti en Cosquín? A ver, ¿cuántas veces fueron? ¿Qué cantidad de gente llevaron? ¿Entendés? Se cuentan por cientos y cientos de chicos, de gente, de personas, de mujeres y de hombres que fueron con tu academia a bailar a Cosquín a esta altura del partido. Todo un logro. Sí, realmente. Y de, y de los padres y de la gente esfuerzo, que colabora. Algo que hago con todo cariño y con la, sobre todo con la convicción de que es algo que todos los argentinos tendríamos que vivir. Sin duda que sí. Yo, es más, la vi a tu madre que estaba por allí. Bueno, obviamente sí. Pelu. Y anoche mirando el festival, es ineludible. Y bueno, vos lo sabés tanto como yo, vos lo sabés, creería que lo sabés más que yo. Es ineludible pensarla a la negra. Es algo que cae, viste, subyace en cada momento que uno escucha, que es como verla. Anoche, en algún sí. momento, escuchaba a Juana Zurduy, por ejemplo, anoche. Ah, sí. Y te juro, la veía la negra. Es más, comentábamos en casa. Es verla a la negra bailando, es las ganas, es todo eso. Y el recuerdo realmente inolvidable de lo que ella nos dejó. Ella dejó una marca muy especial en todo el grupo. La recuerdan permanentemente los chicos y en todas las enseñanzas y en todo lo que ella les decía, ¿no? Que tenían que hacer. a través de su partida todas sus palabras tomaron más relevancia que por ahí cuando uno está vivo y dice, oh, y otra vez me dice lo mismo, otra vez. Claro. Pero bueno, realmente nos ha estado acompañando todo el tiempo. Decíamos con los chicos como que nos hacía un paréntesis para que pudiéramos bailar porque llovía. Todo el día a la hora de bailar nosotros paraba y podíamos bailar, pudimos hacer todas las actividades, desfile, todo, y después volvía a llover, ¿viste? Claro, qué locura. Era como que nos estaba acompañando desde el cielo todo el tiempo. Sé que yo comparaba anoche esto con lo de los grandes recitales, ¿no? Toda la estructura, sí. El sonido, la gente. Y también vi fotos con Claudia Giacone, sí, que bueno. Sí. Con la gente sí, de Lente Cultural, con Pelu. Que ha sido que es la madrina de Lente Cultural y que bueno, que a nosotros realmente nos acompañó mucho, nos ayudó a lograr el himno del encuentro. Sí, sí. Y nos sigue en todos los lugares donde vamos, ella está para ver los temas. Así que estuvo ahí en Cosquín. Perdón, ¿sabes si baila? Bailó con nosotros, ahí en el patio, ¿viste? Donde se puede invitar a la gente a participar. En cualquier momento. Y bueno, como momento... siempre, con su buena onda y su gana de fortalecer todo lo que sea la cultura, ¿no? Le estás haciendo un traje ya. ¿Le estás haciendo un traje para sumarla al ballet? Disculpa, no lo escuché. ¿Le estás haciendo un traje ya para sumarla al ballet a Claudia Giacone? Bueno, ella sabe que cuando quiera, acá la vestimos. Pero, ella sin duda, no solo a nosotros, sino a todos los grupos folclóricos de la provincia y que pertenecen a Lente, le ha dado una mano grande. Sin duda que sí. Creo que es una de las promotoras, ¿no es cierto?, que ha venido luchando porque se dé el folclore en las escuelas y bueno, todo eso que quiere decir mucho, ¿no? Porque es otro de los temas que tenemos pendiente acá en la provincia, el folclore en las escuelas. Piti, te agradezco, primero felicitarte, es renovada la felicitación, pero la reiteratividad de la actividad de ustedes no lo hace menor y es lo que debemos entender. Es decir, todo por el contrario, creo que cada año más se pone más difícil la situación económica y es más problemático hacer las cosas, pero le ponen pasión, le ponen ganas, sacan recursos, hacen, no sé cómo cuerno hacen, pero están. Pero llegamos. Claro, ¿entendés? Y creo que hay que darle valor, por eso hay que contarlo, por eso hay que mostrarlo, por eso hay que contarle a la gente todas estas cosas, que no son simples, que no son fáciles. Y que encima de hacer todo lo que hacen para poder llegar, cuando van, lo que hacen, lo hacen perfectamente bien. Y no hablo por mí, sino por la palabra de la gente que sabe de esto, que los ve hacerlo. Es decir, toda la gente con la que hemos hablado, con la que nos has dado la posibilidad de charlar, excelentes profesionales del mundo nacional e internacional del folclore, los tiene ustedes como uno de los mejores ballet de la Argentina, sin duda. Gracias, sencillamente. Bueno, muchísimas gracias, Marvel, por la nota. Y bueno, siempre es un gusto hablar con vos y agradecemos que sigas toda nuestra trayectoria. Y bueno, a ver si el año que viene te venía Cosquín con nosotros. ¿Quién te dice? En una de esas recuerdo cuando empecé a bailar folclore hace mucho tiempo. Piti, gracias de corazón a vos, a tu madre, a Pelu, a todos los que hicieron posible toda esta nueva presentación del ballet en el escenario mayor de Cosquín. Bueno, muchas gracias. Un beso grandote, buen domingo. Charlamos con María Gabriela López, titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas. Realmente es un gusto hablar con Piti. ¿Qué querés que te diga? Es una cosa tan simple plantearlo y es tan difícil hacerlo. Estas cosas que parecen que son tan simples como ir a prender la luz y uno va y toca la perilla y se prende la luz, pero de repente no es lo mismo porque hay que laburar, hay que juntar plata, hay que ensayar, hay que hacer vestuario, hay que conseguir cómo. Es toda una estructura infernal que se maneja y Coronda estuvo presente con ella durante 30 años. realmente una locura. Ponete a pensar, y eso debemos agradecérselo a ella y a toda la gente, que junto con ella hace posible que Coronda tenga esta calidad de danza, esta calidad de imagen, esta calidad de las coreografías que se presentan, y tener a su vez en Coronda un festival de folclore como el que tenemos todos los años. Nuestro agradecimiento pleno a la Academia y a todos sus integrantes, y esto es, sigan por favor, sigan mostrando que podemos, que tenemos la posibilidad, que tenemos la gente, y que esto es totalmente nuestro, porque esto es Coronda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.